Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Do you surprise, surprise? Couldn't find it in your eyes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a Paradigma Radio. Hoy, un sábado más, queremos estar con todos y cada uno de ustedes para acompañarles en este ratito de la mañana de sábado, mientras seguramente usted está desayunando. Que aproveche, que aproveche. Y que, en fin, queremos hacerle la compañía grata contándole muchísimos temas. Vamos a desarrollar diferentes temas esta mañana, a ver si alguno de ellos es de su agrado. Espero que sí, que apuntemos bien. Y que algún tema de estos que vamos a conversar con distintos invitados durante este programa puedan ser de su curiosidad, de su agrado, y les sirvamos al menos de compañía. Aquí estamos con JJ en la producción musical, la producción del programa. Así que le agradecemos mucho a JJ que venga esta mañana, y a ustedes y a vosotras y a vosotros también por estar ahí en la radio, escuchando. Now the night will throw its cover down. Y bueno, empezamos una semana muy especial, de mucho bullicio, de mucha actividad aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Un saludo a los que nos escuchan de muy lejos. Y en fin, dentro de esa actividad frenética intentaremos darle un poquito de tranquilidad y conversación agradable. De eso se trata, de estar con ustedes para que conversemos cosas que, no sé, que le puedan gustar, ¿vale? No sé si lo conseguimos, ¿eh? Ah, bueno, si usted quiere saber si lo, o nosotros queremos saber si lo conseguimos o no, tenemos un WhatsApp que, si usted un día quiere dejar un mensaje, le invitamos a que lo haga, si le parece bien, o nos dé alguna sugerencia, ¿por qué no? Estamos abiertos a cualquier opinión y a cualquier idea. Así que bienvenidos si lo hacen esto, ¿eh? No tengo ni idea. Pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. Bien, pero el que tiene idea de muchas cosas es mi compañero de cada mañana, Gobal. Buenos días. Hola, buenos días. El hombre de las ideas, ¿no? Es que me ha roto el guión. Porque ¿ah, sí? Yo empezaba a decir lo que me encanta de este programa es el título, porque no tengo ni idea. Y tú me dices que tiene mucha idea. Hola, ¿qué tal? Buenos días a quien nos escuche, a los amigos que están detrás, bueno, junto al móvil, escuchándonos. El tablet, el ordenador. Sí, sí. Y bueno. En la cama, tomando un café. Sí, sí. Y vamos que. ¿Dónde quieran? ¿Dónde quieran? Yo pensé que con mi guión. Yo le voy a cortar el rollo, ¿eh? Sí, pues yo voy a decir con mi guión, porque lo que tenía pensado es plantear que lo importante muchas veces no es tener las ideas, sino tener las preguntas. Entonces yo estoy lleno de preguntas, porque creo que uno de los elementos fundamentales del pensamiento crítico es el cuestionamiento. Entonces, bueno, en fin, que tú sabes que ese tema es... Es un tema complejo, para mí es recurrente, complejo, para mí muy recurrente y muy complejo, porque ya Edgar Morin decía que el pensamiento complejo tiene que ver con el pensamiento crítico. Y claro, el pensamiento crítico es preguntarte, y yo tengo muchas preguntas. Tú pregúntame lo que quieras, ¿no? No, la pregunta la dejo aquí en el aire para que nos contestemos, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra reunión preparatoria, bueno, desayuno preparatorio. Más que reunión es el desayuno, que por cierto, ayer desayuné churro, que ya hace mucho tiempo que no desayunaba. A petición de aquí el compañero Alex, porque tiene caloría. Pero, en fin, en eso hablamos, ¿por qué no tocamos el tema de la inteligencia artificial? Esto que como ha salido en los medios, esas imágenes que vemos, el Papa con un abrigo especial, Donald Trump que lo cogen preso, a Putin, un montón de personajes, y entonces nos están advirtiendo, cuidado con la inteligencia artificial, que es capaz, bueno, ya me comentabas tú también ayer, y es verdad que yo también lo había visto, que te pueden suplantar tu imagen, sí, y tu voz. Tú bueno, puedes aparecer en cualquier vídeo de cualquier tipo, sí. Aparece Gobal, aparece tu voz, y aparece Gobal diciendo, lo sé todo. Por favor, si dicen eso, ya sabéis que va a ser que no. Que va a ser que no lo sé todo, ni todo, ni una mínima. Pero bueno, volviendo al caso, que yo he estado dándole vuelta a esto también y me dejan grandes preguntas, ¿no? Es decir, lo de estas imágenes que estamos viendo que realmente nos parecen sorprendentes, porque la inteligencia artificial lo que hace es generar una imagen a partir de un hecho concreto. Y tal vez, yo muchas veces pienso que en la creación no hay mucho que cortar. El creativo es creativo y punto. Esa es la interpretación. A mí me preocupa mucho la interpretación. Cómo las personas interpretamos lo que vemos. Porque es la forma de ver el mundo, es la forma de actuar y es la forma de concebir la vida. La vida, cuando hablo de la vida, hablo de las relaciones sociales entre nosotros, entre los seres vivos en general, tanto los animales como el mismo medio ambiente. La Tierra es un ser vivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es un elemento. Esto de la imagen y la realidad es un elemento que ha estado siempre presente en mis clases cuando yo daba clase y ahora en los cursos que doy, pues incluso en la vida misma, ¿no? Sí. Tú acabas de decir que nosotros, cada uno de nosotros, interpreta lo que vemos respecto a lo que pensamos, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. lo vemos la situación? Y tú ahora mismo estás preocupado por la inteligencia artificial y hay jóvenes que les parece muy bien la inteligencia artificial. Hay jóvenes que les parece muy bien. Cercanos aquí, ¿eh? Sí. Bueno, en fin, yo creo que nos puede parecer todo bien o mal. En fin, es que el concepto de bien y mal, cada vez que lo digo se me atraviesa, ¿no? Yo creo que están los matices, está la calidad. Entonces, bueno, es una valoración de frase así hecha. Pero lo que sí me parece interesante es que esto de la imagen, estas imágenes que hemos visto ahora en los medios y que ciertamente son manipuladas, lo que debemos es empezar a pensar que eso es una imagen y no la realidad. Ya el siglo pasado, un gran artista, Magritte, nos hizo un cuadro en que pintó una pipa y ponía debajo, esto no es una pipa. Entonces, yo tengo una práctica que le enseño a mi auditorio un dibujo de un bolígrafo Bic. Y entonces hay una discusión tremenda, si es Bic cristal, Bic fino, Bic. Pero al final digo, pero realmente esto es un bolígrafo Bic. Y entonces le di la vuelta y hay un bolígrafo Bic auténtico. Y entonces, ¿esto qué es? Entonces lo otro es una imagen. Quiero decir con esto que lo importante es que seamos capaces de ser críticos con lo que vemos. No vemos en ocasiones realidades, lo que vemos son imágenes. Entonces, estas imágenes que nos han llamado tanto la atención estos días. Bueno, pues resulta que no son nuevas. O sea, llevamos viendo siglos e imágenes que las confundimos con la realidad. Ahora parece que la inteligencia artificial ha surgido ahora. Perdona, es que hay instituciones que están utilizando esto y bueno, y esta semana viene de maravilla. Porque ayer, por ejemplo, que yo estuve viendo una procesión, había imágenes. Pero las personas que estaban a mi alrededor, nadie hablaba de la imagen de Jesús, decía, mira Jesús, la imagen de la Virgen, no decía, mira la Madre de Dios, entonces esto es importante, es decir, que esto no es nuevo. ¿Y qué ocurre? Que eso ha terminado, decía alguien hace un rato aquí, que un profesor de neurociencia no utilice la inteligencia artificial que apaga las neuronas. Sí, claro, las neuronas se apagan porque termina por creerte que esto es la realidad. No es la realidad. La realidad es otra cosa distinta. Pero, en fin, yo creo para eso, en mi obsesión con el pensamiento crítico, es el que tendríamos que empezar a reflexionar. Que lo que vemos en los tronos de Semana Santa, por ejemplo, digo, porque lo tenemos aquí inminente, hay personas que no sabrán lo que son los tronos, que no están escuchando otros sitios, ¿no? O sí, lo sabrán. Se sabe eso todo. Se sabe en todos lados. Entonces, esa y termina gente adorando eso, o sea, adorando una imagen. ¿Cómo es posible? Cuando están plenamente... Un objeto. Sí, dice, ¿qué hace el Papa con ese abrigo de diseño? ¿Y qué hace una imagen de una... En este caso, no es el Papa, es una imagen de una Virgen con ese manto con tanto oro. Sí, te podemos hacer la misma pregunta, ¿no? Y no solamente no la cuestionamos, sino que además la adoramos. En fin, vamos, que esto es una cosa... Alguien me decía, ¿tú que le tienes manía esto a la Semana Santa? Dije, ¿por qué va? Yo que me eduqué a los jesuitas y claro, lógicamente, todo esto del pensamiento crítico, de la realidad y de... Pero yo insisto en esto, creo que viene en tiempo complicado con esto de la inteligencia artificial. Pero también había tiempos complicados cuando éramos jóvenes y las cosas cambiaban. Y nuestros padres o abuelos también se sorprendían de esos cambios, ¿no? Pero de cualquier manera. Por lo tanto, sigue esa idea... Digo, cualquier cambio nos va a afectar muchísimo, sobre todo quienes venimos de una época que no hemos acostumbrado a una serie de condicionantes de nuestra propia existencia, ¿no? Tal vez ahora, perdona que insiste en una idea, el pensamiento crítico, que es un pensamiento propio y un análisis individual, con la inteligencia artificial, al parecer, se van a unificar los pensamientos, se van a unificar los criterios. ¿Se van a manejar por una idea concreta? Yo no creo que sea, yo no creo que eso pase. ¿No pasará? Yo no creo que... Bueno, yo creo que no pasará por una razón muy sencilla, que nosotros tenemos la posibilidad de alterar ese pensamiento. Es decir, igual que he dicho antes, que bueno, el creador que cree y el receptor es el que hay que prepararse para saber analizar lo que ve. O sea, que lo que ve, lo que escucha, lo que sus sentidos son capaces de alterar. Hay una palabra que tú has dicho que me parece fundamental para la vida, el cambio. Es verdad que nuestros padres... La transformación, ¿no? Continua, de la vida. Pero el cambio, es verdad que nuestros padres ya a lo mejor, en cierto modo, hacíamos cosas, los jóvenes entonces, que alteraba, pero los cambios que se están produciendo en estas últimas décadas son de una velocidad tan pasmosa que creo que no da tiempo a la reflexión. Es más, creo que están preparados para que no reflexionemos. Entonces creo que hay que parar y empezarse a reflexionar hacia dónde va. Hay un documento firmado por 100 personajes mundiales en que piden que por favor se pare este tema. Durante unos 6 meses se analice y posteriormente vuelvan a activar esa posibilidad, pero de manera reflexiva. Claro, es que ahí está la palabra. Reflexiva. Yo conozco esta demora, esa petición de demora. Sí, esa petición. Sí, yo creo que estamos en unos tiempos que están llegando cosas tan novedosas que no nos da tiempo a la reflexión. Sí, creo que hay que pararse a reflexionar. Y la reflexión no solamente individual, no, una reflexión colectiva. Entonces, es en esa reflexión colectiva en la que, en cierto modo, nos va a despertar una curiosidad crítica necesaria, porque creo que en ese sentido, si no nos dejamos, yo cuento siempre la anécdota que estudiando las redes, que yo me dedico a estudiar las redes, estas cosas, pues hay una red maravillosa. Maravilloso, ahora explicaré el concepto maravilloso, porque forma parte de ese juego de palabras que usamos, ¿no? De belleza, de maravilla, de bueno y de malo, que es TikTok. Y entonces, cuando yo empiezo a estudiar TikTok, pues me pongo con mi libreta a estudiar qué hay aquí, qué elementos se están trabajando, de qué manera, nos sorprende, perdón. Y llega un momento en que he perdido el lápiz y el papel y estoy enganchado en TikTok. Sí, lo que está claro es que me está despertando neuronas que hacen que yo ya pierda mi sentido crítico. Eso es peligroso. Digo, para mí, digo, a lo mejor algunas personas eso son capaces de verlo de otra manera, ¿no? No sé, pero a veces no acomodamos a no pensar, a lo mejor, en un momento dado. O sea, pensar significa, a lo mejor, reflexionar, como decíamos antes, crear ese pensamiento crítico y querer mejorar, entre comillas, mejorar la situación que vivimos. Queremos llevar a cabo un cambio y ese cambio... ¿Cómo se consigue si no es a través de una acción? Y últimamente de acción, no sé si por TikTok, por las distintas redes, nos están acomodando a la quietud. Sí. Y a la, no sé si desidia o no, pero no, no sé lo que es exactamente, pero que no queremos que las cosas cambien a lo mejor. Sí, Ale. No acomodamos a ella, ¿no? Sí, tú sabes que yo repito mucho con frecuencia, digo, en la biología hay respuestas para esto. Mira, somos animales. Esto no lo podemos obviar, que somos animales, pertenecemos al mundo animal. Y todos los animales intentan resolver sus necesidades básicas de nutrición, de reproducción, de relación con el entorno, gastando el mínimo de energía. Y nosotros somos animales. Entonces, bueno, no es que nos entre pereza, es que forma parte de nuestra forma de ser como animales. ¿Qué nos diferencia de los animales? Pues que somos capaces de pensar más profundamente y de planificar. Y en esa planificación, ahí tenemos lío, Sí. Yo creo que sí, hay lío, Hay lío. Claro, en esa planificación, entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la planificación, la respuesta a la nutrición, a la reproducción, a la relación con el entorno, encuentran un sendero muy divertido. Bueno, más que divertido, diría yo, espeluznante, Fíjate, he pasado del divertido al espeluznante. Digo divertido porque cuando diga la palabra, veréis que es muy positiva, pero es espeluznante, que es el concepto de éxito. Sí, tendrás mejor reproducción, serás exitosos, tendrás mejor nutrición, comerás mejor, serás exitoso. El concepto de éxito. Y claro, esto hay que analizarlo. Cuando hablamos de éxito, ¿de qué éxito estamos hablando? Otra pregunta. Cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de éxito, ¿de qué hablamos? Ese tipo de cosas son las que tendríamos que ir viendo. Entonces, en la planificación, la necesidad, yo creo que tenemos que tener nuestras necesidades cubiertas, mínimas, pero después todo lo demás, lo que está haciendo es un planeta. Es curioso que Darwin decía que los seres vivos se tienen que adaptar al medio. Nosotros estamos adaptando el medio a nosotros. Estamos cambiando el medio. Es decir, y esto lo vamos a pagar caro, evidentemente. Porque, aunque bien es verdad que nos facilita mucho el coche en nuestra vida, claro, nuestra vida, cuando hablamos de nuestra vida, ¿qué vida? Que es otra pregunta más. ¿Este modelo de vida es el modelo vital? Sí, necesitamos una serie de cosas que lo que hace es contaminar muchísimo. El coche no lo vemos, pero hay un montón de partículas en el ambiente que no existían hace 100 años. Porque el coche tiene un combustible que genera partículas. Y bueno, y esto va en aumento. Ahora parece ser que los coches eléctricos no lo van a producir. Pero en fin, el desastre ecológico que ya ha empezado, yo creo que no va a pasar factura y ya, de hecho, no está pasando. ¿Qué está sucediendo en Asturias? Oye, si volvemos a la imagen, que era el inicio de la conversación, ¿cuál es la imagen que debemos, la ideal, o cuál es la imagen que tendríamos que tener de nosotros mismos en sociedad? O nosotros mismos dentro del medio ambiente donde vivimos. ¿Cómo podemos dibujar otra vez esa imagen de naturaleza, de proximidad, de socialización? Porque también perdemos esa parte de socializarnos, ¿no? Estamos cayendo en el individualismo y por las nuevas tecnologías, o sea, nos encerramos en nuestra individualidad porque ahí se abre un campo enorme a través de las redes que no sé si es social también o no. ¿Tú ves TikTok? ¿Es social eso? Yo mientras habla Alex tomo nota. Una cosita, mira, me dice, ¿qué imagen? No, perdona, yo creo que lo importante es que no hagamos de nuestra vida una imagen, hagamos una realidad. Eso es muy difícil, porque estamos mediatizados tremendo. Es decir, de hecho, cuando salimos de la casa y nos vestimos, lo mismo ya estamos pensando qué camisa me pongo, que nuestra propia imagen, ¿no? Es decir, para dar una imagen, porque entre otras cosas, y de nuevo, la biología tiene la respuesta. Yo voy a salir al mundo donde hay otros seres y tengo que socializarme con ellos. Y lo que tengo que decirles es que vengo en son de paz. En ocasiones cuando... Porque además la imagen conlleva interpretaciones. Tú vas por la calle y ves a unos chicos con un peinado concreto, con una ropa concreta, y sin que haya tenido un libro de manualidades que dice, los chicos que llevan esta ropa no sé cuánta, son susceptibles de... Bueno, lo vimos en el Parlamento, en la moción de censura, Abascal decía que al Parlamento había que ir, por respeto a los demás, con un traje, con una corbata, con un uniforme. El uniforme lo que hace es uniformar, y la uniformidad lo que hace es tranquilizar al que tiene delante. El disgusto que le daba. Pero mira, me surge una pregunta. Desde que tú me dices, cuando salgo a la calle, me voy a poner una ropa determinada con, en fin, unos colores determinados, por lo que a ti te gusta. ¿Es para dar una imagen o para sentirte cómodo tú? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Sí, porque si tú no, si lo que, yo creo que en el fondo, también lo defiendo mucho, más que homo sapiens, son homo socialistas. Somos seres sociales, somos una especie tremendamente social. Y creo que el éxito o el fracaso de la vida en la que vivimos nos viene dado por esa capacidad de socializarnos, de vivir en sociedad. Y cuando vivimos en sociedad nos marca una norma, y esa norma la que yo decido, que se llama, que lo leo porque me gusta mucho cuando lo explica así Freud, es la cultura. La cultura es una serie de normas que nos hacen, nos ayudan a vivir en sociedad. Entonces, como lo que yo... ¿Normas uniforman? Bueno, claro, es que la uniformidad es tranquilidad. La uniformidad es tranquilidad, porque no tienes que estar esperando a descubrir quién es el otro. Es la tranquilidad que te da y el mínimo gasto de energía. De hecho, hay mucha gente que se disfraza de una manera determinada para cometer delitos. Sí, ¿por qué? Sobre todo se ponen traje y corbata muchos, ¿eh? Sí, traje y corbata. Sí, hay un... uniformes militares con muchas estrellas también, ¿eh? Sí, eso da tranquilidad. Da tranquilidad. Sí, pero fíjate, yo recuerdo un tipo que se dedicaba a robar en los trenes, eso hace muchos años, ¿no? Y se ganaba la confianza de la gente. ¿De qué iba vestido? Venga, imagínate de qué iba vestido. Piensa. Alguien que entra en un tren en los años 50, 60. Bien vestido, ¿no? Bien vestido, pero además el vestido era un vestido especial. Militar. Pues en este caso era de sacerdote. Ah, sacerdote. Iba vestido de sacerdote, claro, lógicamente un sacerdote no te puede esperar nada. Entonces se ganaba en aquellos vagones de aquellos trenes de los años 60, donde había departamentos, se ganaba la confianza de los que había. Y después al final pues robaba. Pero vamos, simplemente entonces, podía ir vestido. ¿De esa imagen es lo mismo que apariencia? Claro, la imagen es apariencia, no es la realidad. Así que estas son palabras, son sinónimos de lo mismo, apariencia, imagen, aparente. Y la imagen, como todo, como la palabra mesa, cuando yo te digo la palabra mesa, no solamente estamos pasando la M, la E, en la S, la A, estamos pensando en un elemento, en un dispositivo alrededor del cual la gente se sienta, sobre el cual se pone nuestro escritorio, se pone nuestras cosas de trabajo, se pone nuestra comida. ¿Y una mesa puede ser una silla? Una mesa puede ser una silla, vamos a ver, que cumplan la función. Te puedes sentar en una mesa, ¿no? Te puedes sentar en una mesa, sí. Siéntense en la mesa. No, no, pero para comer. No te puedes sentar en una mesa, ¿no? Aunque no sí, comas. Sí, vamos, evidentemente. Fíjate, sí. que las cosas, las palabras no solo tienen una función. Fíjate, la mesa tiene una función y sí. La silla tiene una función, pero te puedes comer sobre una silla, sí, y puedes sentar. No, te puedes sentar en el suelo y poner la comida también, en la silla. También. Y hace función de mesa, ¿no? Sí, pero no, digo yo, no sé. No, hay que darte una pregunta. Eso es pregunta. ¿Sí o no? Sí, sí. Ah. Pero que la función, para lo que está creada la cosa. Dicen, pero podemos alterar la función. Claro, claro. Por lo tanto, podemos cambiar ese objetivo de la imagen. Sí. Me acuerdo cuando yo era adolescente, que paseando por Madrid, pasé por delante del Palacio de Congreso, que allí había entonces un guardia civil aquel. Y entonces yo me senté en la escalinata esa, y me dice el guardia civil, aquí no se puede usted sentar. Digo, joder, pues estoy sentado. Claro. Pues porque me sale caro aquello, que era una broma, pero que claro. Usted no se puede sentar aquí. O sea, el no poder sentar era una prohibición de que el sitio no estaba habilitado para que nadie se acercara a ese tipo de cosas. Pero en fin, a mí se me ocurrió aquella frase de adolescente no pensada, que por poco me sale caro. No sé, el problema está dentro del pensamiento crítico que tú defiendes a capa y espada, y que quieres que dentro de las conversaciones que haces con grupos, de que se despierte ese pensamiento crítico. Pero claro, si el pensamiento crítico lo abogamos solamente en una idea concreta o múltiple, ¿cómo es? Pero el pensamiento crítico no tiene una idea concreta. Lo único tal vez lo que sí sea concreto es que lo que hace es cuestionar todo. O sea, no entonces, hay concreción. Yo cuestiono que la mesa puede ser mesa y puede ser silla a la vez. Vale, pues sí. Lo que pasa es que con ese pensamiento crítico, ¿no? Vale, sí, pero podemos estar cuestionando si el jersey amarillo que lleva entonces, es amarillo interno. Si no, no es amarillo, perdona, ¿eh? No, ese no, ese es, no sé qué color, ¿azul? ¿Azul? Es azul, azul, yo no tengo la problema de colores, ¿o no? Sí, sí, sí, bueno, que es un azul con mucho, con algún verde y con bastante oscuro, ¿no? Pero ¿por qué perdemos el tiempo hablando de estas cosas? Que tenemos muy pocos minutos. Yo creo que esa es otra de las cosas importantes. Es decir, seamos pensamiento crítico, pero no hablemos de pulmonía. Que no se puede perder tiempo. ¿Y por qué no lo podemos perder? No, podemos perder y hablar de pulmonía, que están pasando cosas muy gordas, que tiene que ver con nuestras relaciones. Es decir, el que yo como una mesa en una silla, bueno, puede afectar, depende del sitio donde esté. En fin, es como aquí al lado, unos metros más arriba está el círculo de amistad. Nunca me han dejado pasar en verano porque yo voy con pantalón corto, entonces nunca me dejan pasar. Entonces, pues, hay unas normas de funcionamiento de esa casa que dicen no se puede entrar con pantalón corto. Si eres chico, porque después sí he observado cuando iba con mi hija con pantalón corto, ella sí pasaba, yo no. En fin, son las normas, han puesto sus normas en su casa y cada uno pone las normas que le tiene que ver. Es decir, que tampoco perdamos el tiempo en esto. Están pasando cosas muy gordas con el cambio climático, están pasando cosas muy, muy, muy profundas en la igualdad de la mujer, en la emigración, temas de enjundia, temas que realmente tengan que ver con cosas importantes. Pero en todo caso, para quienes están desayunando en este momento, si están escuchando la radio, tampoco nos pondremos graves porque graves no. No, le vamos a fastidiar el desayuno. No. No, no podemos hacer eso. No vamos a ver, pero es que muchas veces pensamos que el pensamiento crítico es una cosa negativa. Pues positivicia, porque lo que hace es aclararte la mirada. Y dices, Dios, qué bien veo ahora. Si nadie que le pone una gafa que ve la realidad de otra manera mucho más clara, se dice, oh, estoy amargado. Aclara la mirada. Me está enseñando el reloj. La imagen del reloj. Sí. Hombre, ese nos castiga cada mañana de sábado. Sí. Porque las horas se van volando, los minutos también. Y nada, pues gracias por haber venido esta mañana de sábado, sin lluvia. Sí, sin lluvia. Decir para acabar no perdamos de vista los sueños, porque los sueños también en ocasiones nos hacen planificar de una manera distinta, un mundo distinto, la utopía. Y con esta música de Mamá de Papa os dejo hoy. Muchas gracias, compañeros, amigos, amigas. Along the way.